de tu gloria, ante principados y potestades, tomando tu lugar, tú los despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo. Su gloria.